hasta nuevo aviso. Entonces también vamos a solidarizar, vamos a recolectar algunas toallas, algunas agua para ir a ayudar. Nosotros vamos a ayudar a nuestros hermanos de Chiquitanía. Sí, como nivel dirección seccional, entonces nosotros hemos tomado esa decisión de que suspender todas las campañas, todas las inauguraciones de campaña, casa de campaña, hasta nuevo aviso. ¿Hasta cuándo se piensa recolectar todo lo que están pidiendo? ¿A quién llama usted para que puedan colaborar? Nosotros tenemos unos, así afines al mal, las organizaciones sociales, entonces tenemos como cremalistas, como transportistas, como los vecinos, juntas vecinales. Entonces nosotros vamos a ir a recolectar y pedir un apoyo para los hermanos chiquitaníos. ¿Qué tipo de productos piden? Ahí vamos a pedir como toallas, puede ser agua, puede ser algunos medicamentos, entonces todo eso es necesario que están necesitando ellos, entonces nosotros vamos a recolectar y vamos a ir a dejar allá ante los hermanos chiquitaníos. ¿Dónde será el punto de recolección y hasta qué fecha? Sí. Yo creo que todo a partir de hoy día vamos a bajar, entonces toda la semana, entonces a todas nuestras organizaciones sociales que vamos a pedir una colaboración para los hermanos que están afectados.